Sí, efectivamente, digamos, es un momento muy, muy especial, en un proceso también muy especial. Y hoy, como una de las cosas que nosotros nos enteramos realmente cuando llegamos aquí a Bolivia, que fuimos recibidos por el viceministerio de la presidencia a cargo de las relaciones con los movimientos y organizaciones de la sociedad. O sea, parte del gobierno boliviano en este momento es efectivamente un esfuerzo cotidiano, realmente, y eso es lo que venimos persiguiendo, de incorporar en las deliberaciones del presidente y de todo el gobierno lo que es un proceso de consulta realmente absolutamente permanente con los movimientos, con las organizaciones de la sociedad. Esa es una cosa extraordinaria.